labios cansados de no besar. Con nuestros shows anteriores hemos explorado mucho la parte musical, la puesta en escena, y hemos comenzado un trabajo en la propuesta visual y los apoyos que puede tener una presentación que hoy en día son, creo que, necesarios para cualquier artista. Se espera y todo es tan incierto. Nuestro reto principal con este disco es darle un giro a nuestra carrera, potenciarla lo que más se pueda, llevarla al punto más alto para este momento. En la portada del disco, El Nocturno, resaltamos la palabra troll precisamente por eso, porque le queremos dar un cambio como a nuestra dirección, o sea, seguir siendo Gato Blanco, pero llevar nuestra música a otro nivel. Muchas personas pueden estar encontradas en distintos lugares, en distintos momentos, con sus pasiones, demonios, fantasmas y amores. Y entonces el disco Gato Blanco con Nocturno plantea básicamente todas estas situaciones vistas desde diferentes personajes, desde el punto de vista textual, también desde el punto de vista sonoro. Eso es básicamente.